Hola a todos, mi nombre es Enrique López y este es el segundo podcast que forma parte del trabajo para la asignatura de Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Máster Universitario Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al tratamiento de lenguas. Mi nombre es Enrique López y este es el segundo podcast que es la continuación del primer podcast donde hablaron cuatro de mis alumnas sobre diferentes temas. En este segundo podcast voy a tratar de corregir algunos errores, no todos, pero sí los más básicos que mis alumnas cometieron, de manera que les ayude, en primer lugar, con el primer podcast, a escucharse a sí mismas y en segundo lugar, a tratar de corregir esos errores, para no cometerlos más. Bueno, hemos agrupado los errores en cinco grupos. El primer grupo consiste en errores verbales. Por ejemplo, Mira, hablando con Nigar, le pregunto, ¿después qué hizo? Y en este caso debería haber usado la segunda persona del singular, no la tercera. ¿Después qué hiciste? Otro error de tiempo, por ejemplo, es el que cometió Nasrin. Nasrin estaba hablando con Arthur sobre sus planes en las próximas vacaciones de Navidad. Es decir, debería usar el futuro o la estructura ira más infinitivo. Pues bien, Nasrin dijo, ¿cómo celebraron en el barrio? Celebraron es pretérito indefinido, pero ella quería hablar sobre el futuro. Por tanto, debería haber dicho, ¿cómo celebraréis las Navidades o cómo vais a celebrar las Navidades? Más errores verbales. Arzu, hablando sobre el plov, que es un plato típico azerbaiyano, dijo, plov prepara con agua. Pero aquí, como hemos estudiado, para hablar sobre las recetas es muy común utilizar el se impersonal. Por tanto, plov se prepara con agua. También Arzu dijo, primero mi madre limpiar en casa. Pues bien, debería haber dicho, primero mi madre limpiará o va a limpiar en casa. No se puede usar el infinitivo. Aquí hay que usar o el futuro o la estructura irá más infinitivo. Más errores verbales. Nasrin, hablando sobre su tía y sus hijos, dijo, mi tía tiene 3 hijos, ellos muy simpáticos. Bueno, Nasrin aquí debería haber utilizado el verbo ser. No se puede decir una frase sin verbo. Ellos son muy simpáticos. No ellos muy simpáticos. Y finalmente, dentro de este grupo, Nasrin también dijo 2 veces, vendré a casa de mi tía. Pero claro, ella no está hablando desde casa de su tía. Ella está hablando desde el aula de la universidad. Por tanto, no puede utilizar el verbo venir. El verbo venir se utiliza solo haciendo referencia al lugar desde donde se habla. Por tanto, no se puede usar el verbo venir aquí, sino el verbo ir. Iré a casa de mi tía. Bien, el segundo grupo de errores lo hemos titulado errores de acento en la sílaba incorrecta, especialmente en el indefinido. Nigar dijo la siguiente frase, hablando sobre su fin de semana. El sábado por la mañana yo me levante, yo me duche, después yo desayune. Pero claro, debería haber dicho, el sábado por la mañana yo me levanté, yo me duché y después yo desayuné. Además, terminó con la frase, el domingo por la mañana cité con mi novio, en lugar de yo me cité, no cité, sino cité con mi novio. Hasta aquí el segundo grupo de errores. Vamos con el tercer grupo. El tercer grupo se trata de las palabras también y tampoco. Se utiliza también cuando es una frase positiva y tampoco cuando se hace referencia a una frase negativa. Por ejemplo, Mira dijo, hablando con Nigar, no puedo recordar también. Pero en esa frase tenemos la partícula negativa no, por tanto hay que usar tampoco, no puedo recordar tampoco. Y en otro diálogo Nigar dijo, yo no puedo cocinar, y Mira le contestó, yo también. En este caso debería haber sido yo tampoco. Vale, seguimos. El grupo número 4 lo hemos titulado errores con preposiciones. Por ejemplo, Arzu dijo sobre sus navidades: voy a visitar con mi familia. El verbo visitar, si visitamos a gente, a personas, se usa la preposición a. Voy a visitar a mi familia. Si visitamos lugares, no se usa ninguna preposición. Por ejemplo, voy a visitar un museo, o el museo, o voy a visitar museos. También, hablando sobre la receta del plov, si no me equivoco, dijo: el plov se prepara de carne. En este caso, no necesitamos la preposición de, sino la preposición con. El plov se prepara con carne. Y llegamos al quinto y último grupo: errores de género y número. Género singular y plural, o número masculino y femenino. Mira dijo, hablando con Nigar: Arzu es muy divertida y por eso pasar tiempo con ella es muy divertida también. Bueno, en este caso, la última palabra, divertida, no puede ser en femenino sino en masculino, porque divertida ya no hace referencia a Arzu, sino a pasar tiempo con ella. Este sujeto, pasar tiempo con ella, es un infinitivo, pasar, y por tanto se necesita el masculino. Por tanto, la frase debería haber sido: Arzu es muy divertida, y por eso pasar tiempo con ella es muy divertido también. Más errores, en este caso de número. Nasrin dijo: vacaciones de inviernos. En este caso, inviernos se utiliza en singular. Vacaciones de invierno. Y más errores, Arzu dijo, hablando sobre el plov: necesitamos los arroces. En este caso, arroz es incontable. Por tanto, debería haber sido: necesitamos arroz para cocinar o para preparar plov. También, hablando sobre plov, dijo: el plov se prepara con un agua y con las carnes. Aquí tenemos dos errores. Agua, en primer lugar, es un sustantivo incontable, no con un agua, sino con agua. Y además con carne, no con las carnes. El plov se prepara con agua y con carne. Y finalmente, Nasrin le hizo la siguiente pregunta a Arzu: ¿te gusta Navidad vacaciones? Aquí hay dos errores: un error de orden de palabras y un error de género, no, de número, perdón. Vacaciones es plural, por tanto debería haber sido: ¿te gustan las vacaciones de Navidad? Y no: ¿te gusta Navidad vacaciones? Bueno, hasta aquí los errores básicos, o que yo he creído que son los con los cuales tenéis que tener más cuidado, que habéis tenido en estos diálogos. Lo habéis hecho muy bien. Estoy muy contento con vuestras conversaciones y bueno, espero que esto os sirva para la próxima vez que hagamos un ejercicio oral en clase. Un placer y gracias por escucharme. Hasta la próxima.